Helves en la Onda con Irra Jiménez. Pues abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través del 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que entrando en nuestra web, aparte de la escucha online, o sea, poder llevarnos vayas donde vayas, también nos puedes escuchar cuando quieras gracias a los podcasts. Así que, nada, en fin, ya sabes lo que tienes que hacer, entrar en www.ahoraradiohelves.com. Bueno, enseguida nos vamos con nuestras clases de inglés. Es lunes, tenemos a nuestra teacher Rocío Barea ya preparando sus cositas para su espacio. Enseguida nos vamos con ella y también tendremos a Jesús Molina y su mente sana. No perdemos ni un segundo y arrancamos. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Digo, enseguida vamos con nuestras clases de inglés con nuestra teacher, con Rocío Barea de English Corner. También tendremos a Jesús Molina con su mente sana, pero vamos a abrir con una canción en inglés para ir practicando, ¿vale? Es el tema de Cosmith, el tema se llama Cool Kids y con ellos vamos a arrancar esta segunda hora de Helves en la Onda en este lunes 18 de octubre del 2021. Yeah. corriendo con la teacher con Rocío Barea, porque yo esta canción lo que entendía es que bueno, hablaba de galletas, ¿no? Good Kids, no, School Kids. Buenos chicos, o sea, chicos buenos, en la canción de Echo Smith. Nosotros nos vamos con las clases de inglés que nos viene muy bien. The English Corner, espacio dirigido por Rocío Barea, de los centros Little London, en el que mejorarás tu oído anglosajón de forma lúdica, canciones, discursos de famosos, entrevistas, etc. Te ayudamos a recordar expresiones y palabras que ya sabías. Escucharás curiosidades de la lengua inglesa y mejorarás tu nivel de idioma sin apenas esfuerzo. Recuerda, The English Corner, los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde en Ahora Radio, porque nuestra prioridad eres tú. Y saludamos a nuestra queridísima teacher, Rocío Barea, bienvenida. Hello, I'm so excited to be back. Hombre, la verdad es que siempre la vuelta a casa da como a más. Y después de más de un año y pico, en el que hemos seguido hablando inglés, pero... At home. A distancia, claro, yes. Sí, exactamente. At home, en tu casa, tú, yes. Yo. Well, I was at the office. Yo tenía que venir aquí. Yes, in your office. Bueno, pero que me da mucha alegría que estés aquí en el estudio. Me da muchísima alegría que estemos ya entrando en esta nueva normalidad que han designado, que han llamado, que es rara esta nueva normalidad, también hay que decirlo. Y sobre todo contento de que la incidencia esté tan abajo. En Gelves, recordemos que está, bueno, lo voy a mirar en la Consejería de Salud y Familias, pues no quiero yo faltar a la verdad, pero que la semana pasada Gelves seguía a cero. Llevamos toda la semana pasada a cero, de incidencia en nuestro municipio por el coronavirus, y seguimos a cero. Oye, por cierto, me da mucha alegría. Great. Esto abre las puertas, awesome. Y ya podéis venir todos a la radio, que esto es una maravilla. You're so excited. ¿De qué vamos a hablar hoy en The English Corner? Well, I have prepared so many things today. He preparado muchas cositas. No, vamos, no me extraña. No, nada. vamos a empezar por nuestras silly jokes. Vale, nuestras bromas. Tontas. Venga. ¿Vale? Lo tuyo. Ok. What is red and moves up and down? ¿Qué es rojo y se mueve arriba y abajo? ¿La lengua? ¿The tongue? The tongue? No. Good answer, but no. No. It's a tomato in an elevator. Madre mía, el tomate en un ascensor. So silly. It's so silly, I know. Me estoy riendo de lo malo que es. When I saw it, I was like, it's terrible. I have to take it to the right. Yo buscando la lógica, digo, la lengua que la mueves arriba abajo. No. Es un tomate en un elevador, vale. Okay, but vocabulary. Elevator, it's an American word. Es una palabra americana. La palabra inglesa es lift. Lift and elevator. Vale. Okay. Yo he traído la americana, pero hay que también saber la británica, que es left. Aunque en Inglaterra sea left, si decimos elevator, porque es la parte, así que... Yes, más they understand. Bien, perfecto. They understand. But it's true that they use left. So maybe you use elevator and they will understand you, but you have to say... you have to understand when they mean left. Okay. Otra palabra, una de las palabras que yo, con lift, una de las palabras que yo, una de las expresiones que yo no entendía y que me costó entender, pero es muy, muy usada allí, súper usada, es to give a lift. To give a lift es cuando alguien te lleva a algún sitio. So, si mi hermana quiere que yo la lleve al lago, ¿vale? Vamos a ponernos aquí cerquita. Sí. She will ask, ella preguntará, can you give me a lift? To give a lift es, ¿me puedes llevar a un sitio? Entonces, I'll give you a lift. Yo te llevo, ¿vale? Es que te montas en mi coche y yo te llevo al sitio que tú necesitas. Sí. Pues to give a lift. It's not to take, it's not to carry, not take, not carrying, it's to give a lift. Mm-hmm. ¿Vale? Ok. Another. I have a fear of speed bumps. Do you know what is speed bumps? Speed is velocidad. Sí. Bumps es un bache. Estoy espesete hoy, Sí, es un bache. Vale. So speed bumps son los badenes, lo que nosotros llamamos badenes, ¿vale? Mm-hmm. I have a fear of speed bumps, but I'm getting over it. Superar algo es to get over something. La frase dice, tengo miedo a esos baches, ¿no? A los badenes. Pero tengo que superarlo. Claro, superarlo, pero este superarlo es gracioso para los que sabemos inglés. Pero claro, para eso estoy yo, para explicarlo. Es to get over something, es superar, por ejemplo. To get over a breakup, superar una ruptura del corazón, ¿vale? O uno de pareja. To get over a fear, ¿vale? Es superar un miedo, ¿vale? Pero también superar un bache, es decir, pasar el bache físicamente, también es to get over it. Entonces, estás superando un miedo, pero también estás superando el bache físicamente. O sea, que no sirve para metáforas y para literal. Para, exactamente. Literal y metáfora. Superar es to get over something. Uh-huh. ¿Ok? Ok. And what do you call a train carrying bubblegum? Do you know what is bubblegum? Si es que me suena... Ah, claro, chicle. Yes. Me suena mucho lo de bubblegum. Bubblegum es chicle. So, how do you call a train carrying bubblegum? Do you know? Así. Me falta cosas. Me falta algún dato de la frase que no soy capaz de traducir. A choo-choo train. Sí. Lo del tren, lo de pillar el tren, lo pillo. No. How do you call? ¿Cómo lo llamas? A un tren que lleva chicle. How do you call a train? ¿Cómo llamar a un tren que va cargado de chicles? Carrying bubblegum. Ah. Well, it's called choo-choo train. Choo-choo train. But choo is also the verb masticar. Yeah. So it's masticar train. O sea, que llamamos. So choo-choo train. Sí, ¿cómo llamar? Es que está, me ha vuelto loco. Me va a explotar la cabeza, Rocío. O sea, me estás preguntando cómo llamar a un tren que va cargado it's de chicles. It's a silly joke. It's so silly, I know. Tengo que ponerme en modo silly porque... It's so basic. Basic language. Pero es que, Dios, si me vieran la cara, o sea, yo estoy aquí flipando en colores porque no sé en qué momento están ya en serio. Entonces, claro. It's a choo-choo train. Choo-choo is the verb masticar. Entonces, masticar, tren. Choo, y es el mismo sonido que hace un tren, choo-choo. So, choo-choo train. It's a train which carry bubblegum. Mira, te voy a decir una cosa. Hacía mucho tiempo que no me reía de cosas así en inglés. Tan absurdas. Pero el del tomate es muy malo. El del tomate es tremendo. El tomate para que me echen. Para que mañana se me diga que no venga la semana que viene. A ti y a mí. O sea, lo que te digo, ¿no? Porque voy yo y digo lengua. Bueno. No, but because it's an honest answer. It's a great answer to say a tongue. Ah. Fantastic. Sí, bueno, yo es que he pensado la lógica. No sabía que estábamos en modo silly. Ok, language curiosities. A ver. Curiosidades de la lengua. Ok. Bananas, for example, bananas without the B are pineapples. Bananas without the B are pineapples. If the word bananas, you take the first B, it's ananas, and ananas is pineapple. Pineapple es piña. Sí. Y hay dos palabras en inglés para piña. Una es pineapple, que es la que más se usa, y luego está ananas, que también es... Creo, ¿ananas? Ananas. Tú no has visto muchas veces en los zumos de piñas que pone... Yo me he fijado. También, o sea, es portugués, creo. Claro, pero ananas es llamativo. Ananas. Entonces, ellos también le dicen ananas, está en su diccionario, pero es verdad que no es una palabra que se use mucho. Pero yo lo he traído para que sepamos dos... O sea, tres frutas del tirón. Es uh-huh. Bananas without the B is pineapple. Curioso. Yes. Ananas también. Bueno, pero yo creo que lo que más se utiliza es pineapple. Es pineapple. Pero también podemos ver ananas en algún sitio, entonces está bien. Y luego, que ya te digo que ananas, estoy seguro que a nuestros oyentes, a algunos le va a sonar, porque los que hemos, sobre todo los niños que hemos tomado zumo de piña, hay muchas veces que viene ananas, no viene piña. En español, te estoy diciendo. Curioso. Uh-huh. No soy yo mundial zumo de piña. Pues fuerte, como, vamos, que se te pone la cara del far y tomándote un zumito de bananas. Yes. Yo soy más dulzón, no. You are peach, ¿no? Sí. You're a peach boy. Por ejemplo, es un poquito más el melocotón, es más dulzón. Yes. Do you think that flies, do you know flies? Flies, las moscas. Very good. So, do you think that flies call us woks? Es que esta no sabía dónde ponerla, silly o en curiosities. Pero, do you think that flies call us woks? Es decir, ¿tú crees que las moscas, es que moscas y volar sí, es el mismo? Exacto. Entonces, ¿crees que las moscas nos llaman a nosotros los andantes? Si a nosotros a ellas le llamamos las voladoras en inglés. A ellos a nosotros nos llaman los andantes. So, do you think that flies call us woks? Es muy silly también. Sí, es muy silly porque no sé lo que piensa una mosca realmente. Pero la parte curiosa de esta frase es eso, que a un animal se le atribuye un verbo. Un atributo, sí. Un verbo. O sea, una acción, que es la de volar. Entonces, flies. Claro, pero bueno, no sé lo que piensan las moscas, pero pensan son un rato. Uf. And we are in the season, I think, ¿no? It's a season. Es una temporada de moscas ahora, ¿no? Ahora porque el tema de cultivos y demás. Yes. Y entonces es normal que haya alguna que otra más pesada de la cuenta. Además, season, hay algunas temporada. Que se te posan y pesan como un kilo. Y eso, bueno, y es algo tremendo. Muy, muy, muy pesadas, sí. Mm. Es verdad. Okay. Bueno, no sé si nos llamarán andantes o no. We don't know. Do you know, Ira, that English is the language of the air? Sí. Yo creo que sí, que es uno de los language of the air. El inglés es una de las lenguas del mundo. No, una de ellas. Of the air. Bueno, de la tierra, ¿no? No, no earth. Del air. A ver, explícate. Del aire. Una de las lenguas del aire. Cuando volamos. Ah, bueno, claro. Pilots. Estás hablando tú, te montas en un avión y todo. Everybody who works on the air. Sí. No earth. ¿Mm? Air, en el aire. Has to speak English. Because everybody speaks in English. The pilots. Sí, sí, sí. The air hostess. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero me ha pasado un poco como lo de Cool Kids. Tú te montas en aviones. Por ejemplo, la compañía Ryanair. Y los primeros... la azafata o los azafatos... Lo primero que te hablan es en inglés. Todas las medidas de protección y lo que tenemos que hacer si ocurre cualquier cosa en el avión, lo primero se te dicen en inglés. Yes, but if you fly from Spain to anywhere else, or you travel from anywhere else to Spain, normally in the audio you sí. hear Spanish. Sí. At some point you hear Spanish. But if you want to work on the air, I mean in an airport, in a cabin crew, or a hostess or a pilot, your first language has to be English. Has to be sí, English. Sí, sí. Because they communicate all around the world in English. Has dicho tú. Pero normal es que haya cosas en español si el vuelo es desde España a cualquier mm-hmm. sitio, desde cualquier sitio a España, ¿no? Pero si tú vuelas desde Inglaterra a Alemania, es en inglés. Pero es que si vuelas desde, no sé, Dubai a Brasil, es en inglés también. Yes. It's English. So English is the language of the air. Air. Yes. Okay. Okay. Vocabulary. He traído vocabulario de inicio de curso, ¿vale? Como es nuestro segundo programa y el primero estuvimos en toma de contacto. Muy bien, estupendo, ¿eh? Que yo el verano no he estudiado nada de inglés. Pero traigo un poquito más avanzado. Traigo, uh-huh. No traigo pencil, rubber, sharpener. Eso ya es como está muy visto y en todos los libros lo ves. Vamos a ver un poquito más de estudiantes ya de segundo grado, secondary, o incluso universidad, ¿vale? Uh-huh. Do you know what is a notice? Notice. Es un bloc de notas, vamos, unos papelitos, ¿no? Uh-uh. Notas. Notice. Notice. Notice. Son carteles. Ah, va. Ok. Es una palabra que aparte hay que estar súper, súper cómodo con ella para los que se presentan a exámenes oficiales, porque el primer ejercicio de exámenes oficiales, tanto de A2, de A2, como de B1, son notices, son carteles. Entonces, hay que estar... primero, que es que en el enunciado te dice notice. y después que en alguna parte de las respuestas va a aparecer la palabra noches. Entonces hay que estar súper acostumbrado a que noches es cartel. Cartel. ¿Vale? Uh-huh. De señales. Por ejemplo, a noches puede ser también un cartel de estos carteles que buscamos compañera de habitación. Sí. We are looking for roommate. ¿Vale? Pues eso también es un noches. ¿Vale? No solamente nos señalan un lugar o nos indican un espacio o cómo se llama ese espacio, no. Un cartel puede ser de busco profesor particular de matemáticas. De estos típicos que encontramos en la farola que cogemos el numerito. Exactamente, en los corchos. Noches. ¿Ok? Vale. Newspaper. Un periódico. Fantastic. Muchos centros tienen el periódico del cole o del instituto. O de la facultad. Okay. Magazine. Es una revista. Fantastic. Oh, you were a cover of a famous magazine, weren't you? Yo he sido portada de alguna que otra revista, sí. Y la banda... Famous. No. Famous. Famoso no. He sido... bueno. No, a famous magazine. Sí, es lo que te estaba diciendo. He sido portada de alguna revista conocida, claro que sí. Exactly. Sí, por el tema musical, no por otras cosas. Oh. His baby. Y la banda también, ahora con Splatterhouse también. Good. Dictionary. Un diccionario. Ay, pero ya están súper antiguos. Sí, es que nadie los usa. El otro día me preguntó una mamá, me dice, Rocío, un diccionario de inglés español. Y digo, ¿qué señora mayor tiene su hija? ¿Dónde tiene su hija de profesora de inglés que pide un diccionario para comprarlo? Porque es que ya me parece además inútil. Yo tenía los dos, además tenía un packet. Un pocket, sí. Pero que era gordito. Y lo recuerdo que lo llevaba y lo traía a clase y pesaba un quintal, pues lo pequeño era. Era súper útil. Sí. En nuestra época los dictionaries eran súper útiles. Useful, useful, very useful. Useful y inútil sería useless. Now they are useless. Para nuestra época es buscar en el diccionario, saber el orden de las palabras. Es que además hasta estudiábamos cómo buscar en el diccionario. Fíjate, sí, pero es que eso era útil en nuestra época porque nos facilitaba mucho las cosas, pero ahora es useless. Before, useful. Now, useless. Se han perdido tantas cosas. Leaflet. No lo sé. Ahora mismo. Leaflet es avanzadilla la palabra. Leaflet es panfleto. Ah, vale. Leaflet. Junto, ¿eh? Es una palabra. Board. Tampoco. Pizarra. So, we have interactive boards now. We have blackboards, que son las pizarras verdes, que aunque en inglés se dicen black, en realidad las nuestras son verdes, no son negras. Blackboards and whiteboards, que son las blancas. Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Lab. Laboratorio. Very good. Lab. Gym. Gimnasio. Canteen. Hombre. Esta me la conozco perfecta. Bueno, es una cantina, ¿no? Un bar. Sí, el bar. Exactamente. El bar. Sobre todo el bar de la universidad. La cafetería, exactamente. La cantina. También canteen suele ser, por ejemplo, el comedor. La zona de comedor de los niños cuando no hay bar ni obviamente donde comprar, pero sí hacen el comedor allí, pues lo que sería el comedor también se llama igual, se llama canteen, ¿vale? Library. Bueno, la librería. O, bueno, no sé si también se utiliza para biblioteca. No, es biblioteca. Ahí voy. Vale. Library lo traigo porque es un false friend. De hecho, la tienda de libros, lo que es la librería, se llama bookshop. Very good. Oh, my God. I'm so proud right now. I'm feeling so high. Y eso que estoy pesete. Yes. It's not your best day, but today you just put the microphone away and go home. Ya lo puedo hacer, ¿no? Tranquilamente. Well done. So, bookshop es librería. Library es biblioteca. Cuidado con los false friends porque hay muchos en inglés, pero lo traigo por eso. También sé que es library, es algo un poco más común, pero hay que hacer hincapié en que hay gente que se equivoca porque se va a la traducción literal. Claro. ¿Ok? Uh-huh. Y bueno, vamos a recordar algunas asignaturas. Language. Lenguaje. Maths. Matemáticas. Science. Ciencias. Okay, now we have in the school natural science. Sí, naturaleza, ciencias naturales. And social science. Y ciencias sociales. Art. Arte. Tu niño, por ejemplo, ¿qué sería? Art. Sí. Sí, no. ¿Qué asignatura que tenga tu hijo se asimila a art? Pues plástica. Exacto, es que muchas veces ahora, que los niños, a la hora de la traducción inversa, es decir, tú quieres buscar cómo es plástica, me dicen plastic. No, plástica es plástico. Ni más ni menos. ¿Vale? Entonces, art. Pero sí es cierto que la traducción del español al inglés cuesta, entonces hay que asociar plástica con art. ¿Y no vale plastic arts, por ejemplo? Ah, plastic arts, yes. Music. Música. P.E. P.E. Pues la verdad que no tengo Physical ni idea, ¿no? Education. Ah, vale. Educación física. Sí. Exacto. Lo que nosotros poníamos en nuestro horario EF. Sí, sí, sí. Pues igual se hace en inglés P, la P, y la E, de Physical Education. Ok. Ok. Okay. Drama. No me puedo creer. ¿Drama? Drama. Es una asignatura. O sea, el teatro... teatro, exacto. Se llama drama. Se llama drama. Drama, yes. Philosophy. Filosofía. Fantastic. Y letras. Yes. History. Historia. Very good. Cuidado, historia con story. Con la historia de... Exactamente. Sí. History es la historia de nuestros pasados. Sí. Y story es un cuento. Te cuento un cuento. I'm going to tell you a story. Okay. ¿Me pones la música porque nos vamos? Sí. Oh. Nos hemos quedado cortos. Pero no, yo me lo he pasado genial. Sí, hoy. Yo también. Seguro que la gente nos ha acompañado. Tenía en el lunes, nuestra diversión. Tenía el lunes muy, muy espesete y me has hecho tomate, reír mucho. El tomate me ha hecho reír mucho. Qué maravilla. Entre el tomate y las moscas. Ha sido maravilloso. Ha sido genial. Nos hemos pasado genial. Nos vemos el próximo lunes. Sí, nos vemos el próximo lunes, 12 del mediodía aquí de English Corner. Momento Sally y ya con eso va todo fluido. Oye, qué bueno es además reírte en momentos de tensión. Por ejemplo, muchas veces cuando vamos a hablar en inglés, que nos ponemos nerviosos, que no nos salen las palabras, que nos quedamos en blanco muchas veces. Sin embargo, si hay alguna broma de por medio, todo fluye mucho más rápido. It's more comfortable. Sí. Rocío Barea, muchas gracias. Have a lovely day. Igualmente. Hasta el lunes. Bye, bye. Adiós. Con Rocío Barea, que nos reímos y sobre todo lo bueno es que aprendemos muchísimo inglés aquí en Jueves en la Onda. Enseguida nos vamos a ir con Jesús Molina. Como cada lunes nos trae su espacio que se llama Mente Sana. Vamos a dejar que se prepare todo Jesús Molina, que siempre nos trae mucha información. Vamos a escuchar una canción maravillosa de Maná, un tema que se llama Labios Compartidos. Y enseguida nos vamos con Jesús Molina y su Mente Sana. Caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Siempre tengo que esperar paciente. canción que se llama Labios Compartidos. Y nosotros nos vamos a hacer una pregunta que esperamos que Jesús Molina nos la responda. Una pregunta que tiene que ver mucho con muchísima gente, ¿eh? Porque nos gusta complicarnos la vida. Bueno, pues para resolver esta duda tenemos con nosotros a nuestro queridísimo psicólogo Jesús Molina. Nos vamos con mente sana. Jesús, bienvenido. Hola, aquí estamos de nuevo. Vamos a ver. Hay gente que se complica la vida mucho. Y muchas veces, no, estamos hablando de otros, pero nosotros mismos nos complicamos la vida. Por eso mismo que tenemos que aprender que algunas veces nos complicamos la vida solo, la vida no es tan difícil. Además es tal como te toman las situaciones, ¿no? Y fíjate que yo sé, dices tú, la vida no es tan difícil. Yo muchas veces pienso, me estoy complicando la vida, que ya la vida de por sí es complicada y yo estoy sumando más complicaciones en vez de ponerlo más fácil, ¿no? Bueno, pero bueno, yo creo que no estás sumando complicaciones porque estás haciendo, y creo que vas por donde, una cosa que te gusta, que te estás complicando la vida, pero tú estás disfrutando a la vez de ello. Bueno, claro. Pues mira qué bueno, ¿no? Porque te vas a complicar la vida con una cosa que tú quieres, ¿no? Mi abuela decía que sarna con gusto no pica, aunque después decía, pero mortifica. Claro, es que a veces uno ya ha agotado los sitios, ¿eh? Por complicarse la vida. Pues mira, sí, todo esto empezó, bueno, una charla que tuve con una chica y me decía esto de complicarse la vida. Le dije, te estás complicando la vida, ¿no? Y la verdad es que hay el arte de amargarse la vida. De hecho, el arte de amargarse la vida es un libro, ¿no?, que escribió el psicólogo Paul Watzlawick. Y, perdón, Watzlawick, no da igual. Que se llama eso, el arte de amargarse la vida, ¿no? Y fíjate que Descartes, ya él, con todos los sabios, los filósofos que era y todo, decía, mi vida estuvo llena de desgracias, muchas de las cuales jamás sucedieron. ¿Cuántas veces nos preocupamos por cosas que no han sucedido y ni van a suceder? Sobre todo cuando tiene los hijos en edad adolescente, que se van de discoteca, que se van de concierto, están preocupados si van a llegar, si no, te ponen lo peor. Pero es que la preocupación yo creo que forma parte del ser humano también. O sea, hay que evitar muchas veces el preocuparnos y más el ocuparnos, pero la preocupación forma parte de nosotros. Sí, es un mecanismo de defensa también, ¿no? El que nos preocupemos, el que venga el miedo y todo esto, pero bueno, ya que estamos en querer amargarte la vida, pues podemos ponernos en manos de una persona experta en esto, ¿no? El Watzlawick este, que por cierto, él se dedicaba más a la psicología de la comunicación, y sacó este libro, ¿no? Que después hay otro parecido, que ahora lo comentaremos, que es diferente, ¿no? Bueno, pues tú fíjate que cuando estamos preocupados por algo, no paramos de preocuparnos. Es como, yo lo comparo, el otro día en la charla que estuve dando, lo comparo como cuando te cuentan un chiste y te ríes la primera vez que te cuentan el chiste, te ríes. Si te lo cuentas seguido el mismo chiste, ya te ríes un poquito menos. Claro. Te guarda todavía, pero si te lo cuentan ya una tercera vez, ya no te ríes. Entonces, ¿por qué cuando nos preocupamos, nos entristecemos, no paramos de darle vuelta a lo mismo? No podíamos hacer como el chiste, ya me lo han contado, ya lo sé, ¿no? Ya no me hace tanta gracia. ¿Por qué, sin embargo, entramos en el bucle ese de entristecernos y seguir entristecido y cada vez más entristecido, ¿no? Si deberíamos hacer como el chiste, ¿no? Bueno, yo creo que es que las vueltas lo que van es un poco minando, ¿eh? Tantas vueltas a un problema o tantas vueltas a una preocupación, al final nos mina de tal manera que entramos en ese bucle de esa pescadilla que se muerde la cola. De no salir de ahí. Y claro, eso nos va minando al final. Y bueno, hemos visto que complicarse la vida es muy sencillo. Y lo peor de todo es que algunas veces no somos conscientes de por qué nos complicamos la vida tanto. No te alejes tanto del micrófono, Jesús. Perdón. Esta nueva temporada. No se me escucha toda la temporada falta que no de tenemos práctica de tener el micrófono antes en la mano, el móvil, claro, cuando te llamaba y esto, bueno. Bueno, ¿por qué complicarse la vida si no es necesario, ¿no? Las personas, ya de por sí, las personas somos complicadas, y algunas más que otras. Mira, una anécdota, no me acuerdo de dónde leí esta anécdota, pero me vino a la memoria cuando estaba preparando el programa, ¿no? Bueno, la historia de un señor que fue a comprarse unos zapatos, trabajaba en un banco, creo, y fue a comprarse unos zapatos. Y cuando fue al zapatero, miró el escaparate, mire usted, quiero este, pero deme el número 41. Y el zapatero, que era ya una persona experta, le dice, hombre, usted por lo menos tiene un 43. No, no, deme el 41. Y se enfocó en el 41, les midió el pie y todo. Mire, usted ve cómo tiene un 43. No, no, no, yo quiero un 41. Y ya cuando se iba, dice, mire usted, yo trabajo todo el día y lo que quiero cuando llegue a mi casa es quedarme tranquilo quitándome los zapatos y desahogándome. Pero bueno, ¿por qué te compras unos zapatos pequeños de entrada? ¿Por qué te compras nada de esto, no? Pues eso nos pasa muchas veces, ¿no? Que queremos una cosa que lo que hace es complicarnos la vida. Y bueno, pues ya es hora de dejarnos de complicar la vida, ¿no? En tontería. Epíteto, que ya sabemos que era un filósofo que fue esclavo y decía que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Y como diría Víctor Frank, que también es un fenómeno en esto, decía que cuando nos enfrentamos a una situación adversa, es obligación de nuestra afrontarla y transformarla. Sí. Si el problema tiene solución, se intenta solucionar. De los problemas hay que ocuparse, no preocuparse. Pero si no tiene solución, ¿para qué te va a preocupar? ¿Para qué me voy a preocupar, no? Y bueno, y la pregunta sería, ¿quieres dejar de complicarte la vida? Hombre. Pues sí, ¿no? Vamos a hablar de para dejarnos de complicar la vida, ¿no? Pues mira, hay que darle más importancia a las cosas, más, o sea, una importancia justa, ¿no? Preocuparte cuando realmente es necesario y no estar siempre con esa frase de qué mala suerte tengo, he perdido el autobús, me ha cogido un atasco y he llegado tarde. No, bueno, eso de mala suerte ya te está marcando de por vida, ¿no? Además, yo soy muy adicto a la ley de la atracción. Lo negativo lo atrae, pero vamos, más que lo positivo, ¿eh? Completamente. Más que lo positivo, pues se queda grabado en el tema. Bueno, otra de las cosas que dirán la gente, esto es muy difícil, ¿no? Dirán los oyentes, desconecta las preocupaciones. Y bueno, ¿cómo desconectas de las preocupaciones? Pues mira, realmente cuando llegas, sales del trabajo, a lo mejor las preocupaciones del trabajo, desconecta cuando llegas a tu casa. O a lo mejor que has tenido un mal día o te has tropezado con un amigo que te ha dado una mala noticia. Cuando llegas a tu casa desconectas. ¿Os acordáis del árbol de las preocupaciones, no? Sí. Ese señor que se agarraba al árbol, soltaba las preocupaciones en la puerta de su casa, de los cuentos que contábamos, de que, bueno, que contamos. Yo es que soy muy cuentista. Y bueno, y el hombre por la mañana reconocía que muchas de las preocupaciones que tenía ya no estaban allí, se habían solucionado solas. A mí me ha pasado esta semana una preocupación que tenía, que no me estaba preocupando, pero la preocupación para mi mente estaba el año que viene, una cosa que tenía que solucionar. Y me llama y dice, no, es ahora, pero que ya está solucionado. Y yo, si hubiera estado sabiendo que tengo que solucionar una cosa antes de este mes, hubiera estado preocupándome. Y no ocupándome. Y no ocupándome. Bueno, pues mire, me he ocupado de otras cosas y al final solucionado, ¿no? También es verdad que es bueno también adoptemos frases de cabecera, ¿no? Que tengamos siempre en mente. Por ejemplo, hay muchas frases, ¿no? Que puede decir, la caridad bien entendida empieza por uno mismo, no puedes estar siempre preocupado, pero basta para que le digas a alguien, no te preocupes, para que se preocupe más. Yo odio esa frase. Eso, ¿eh? Bueno, no pasa relájate, no, relájate. Relájate, no pasa nada. No pasa nada. No te preocupes. Te pone más nervioso todavía. Pues esto es como el dicho este de no piense en un elefante azul y automáticamente piense en un elefante azul. Sí. Y no son tus pelos, ¿eh? Que mi amigo ahora se ha teñido azul. Es que no lo veis. La radio todavía no se ha hecho. Pero bueno, bueno, pues para mí la clave está en vivir el ahora en cada momento. Y como decía la célebre frase aquella, carpe diem, ¿no? Vive el momento. Bueno, otra cosa importante también para un poco no amargarte tanto, pues reconocer tus errores sin martirizarte y reírte de ti mismo cuando has cometido un error y sabes que lo has cometido. Si de los errores se aprende, pues reírte de ti mismo. Oye, me te dura de pata que he tenido. A mí me han pasado anécdotas de estas, la tira, ¿no? No voy a entrar en detalle, pero he metido la pata hasta arriba algunas veces sin darme cuenta, ¿sabes? Sin maldad, eso sí te lo digo, sin maldad. Pero bueno, pues cada fallo, eso es un aprendizaje, ¿no? Y cada crisis, como siempre hemos dicho, es una oportunidad. Bueno, y perdónate y perdona a los demás. Eso que es muy importante, porque eso también nos da mucha infelicidad, ¿no? Yo siempre he dicho que perdonarme a mí mismo me cuesta más trabajo que perdonar a los demás. Pero bueno, que si perdona a los demás, mira, ya la carga te la quitas, ¿no? Y pedir perdón también cuando tú haces algo, ¿no? algo malo, pedir perdón a la persona, reconocerlo, lo siento, no ha sido mi intención o no creo que sea la intención. Eso también es un fallo del ser humano últimamente, ¿eh? El no reconocer las cosas. Sí, esto no nos deja avanzar, ¿eh? Nos recorcome por dentro. Y no es bueno. Hay veces que hay que reconocer las cosas, no hay que darles más vueltas, y es mucho más fácil reconocer si nos hemos equivocado, sabiendo que nos hemos equivocado, reconocerlo y tirar para adelante. Este sería el siguiente paso: aclarar tus diferencias con los demás, porque a lo mejor es un fallo, un malentendido, ¿no? Y ya sabemos que la mayor distancia entre dos personas es un malentendido. Claro. Que a lo mejor no ha sido intención. Te dejan de hablar ciertas personas y dices tú, bueno, pero ¿y por qué ha pasado? Sido, si esto se habla, se pueden arreglar muchas veces. Y si alguien tiene que pedir perdón por una parte, lo pide, ¿no? Claro. Bueno, una de las preguntas que más insistentemente ha estado en el mundo de la filosofía. Tú sabes que la filosofía y la psicología, por lo menos antes, iban muy unidos. Ahora ya hay una pequeña separación, ¿no? Bueno, pero siguen formando parte una de la sí, otra. Sí, para mí es importantísimo. Mira, el libro este de Más Platón y Menos Prozá, de Luz Marino, es un libro de cabecera. Porque cuánto las frases filosóficas, cuánto ayuda, ¿no? Tú sabes que a mí me gusta nombrar mucho a los filósofos. Bueno, pues yo diría, ¿cuál es el punto en el que uno debe dejar de luchar por cambiar algo y empezar a aceptar lo que ocurre, ¿no? Porque muchas veces, bueno, hay cosas que no se pueden cambiar. Tú intentas pedirle perdón a una persona, intentas comunicar con una persona y esa persona se cierra en banda. Mm. ¿Cuándo es el punto ese que dices que tienes que empezar a aceptar, ¿no? Y no es lo mismo aceptación que resignación, ¿eh? Porque la aceptación nos ayuda a recuperarnos. Y sin embargo, la resignación alimenta esa pasividad, ¿no? Resignarse es algo que significa que, bueno, que estamos predispuestos a dar por imposible las mejoras. Y sin embargo, la aceptación nos ayuda a ver las cosas con perspectiva, aunque no podamos solucionarlas. Y el motivo es que vivimos ese momento adoptando una perspectiva distanciada, como si todo lo viésemos alejándonos de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, pues este desplazamiento de la atención hacia la situación general y no solo hacia lo malo es muy útil como ingrediente para la resiliencia. Los resilientes, bueno, superan las crisis, ¿no?, con más facilidad, ¿no? Bueno, y ahora hay... En el arte de no amargarse la vida, como hemos dicho, no confundamos el arte de amargarse la vida con el arte de no amargarse la vida. El primero hemos dicho que es un libro que tiene 30 años, que sigue en vigor, que es de Paul Wadlavi. Hostia, vaya palabrita que me... Es que vaya tela. Mira, este es más fácil. El de El arte de no amargarse la vida, de Rafael Santandreu. Este es castellano, nada, ¿sabes? Ver, claro. Bueno, indica que muchos de los problemas emocionales actúan son causa de una mala filosofía de vida. Volvemos otra vez a la filosofía. El arte de no amargarse la vida cuenta que todos estos trastornos emocionales podrían calificarse como él inventó esta palabra, terribility. No sé si la has visto alguna vez en televisión o algo, en entrevista. Él habla mucho y en todos sus libros habla de la terribility. Terribility es como un miedo ahí pasional y él le llama terribility. No está en el diccionario. No creo. No está. Bueno, nuestro destino es convertirnos, pues, según él, en personas más fuertes, más felices y cómo transformarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, es lo ideal, ¿no? Ser más feliz, ser más... ahora contaré un detalle también. De deprimido, ansioso o cascarrabia, ¿no? Porque también hay gente cascarrabia, ¿eh? Que es que llega a situaciones, siempre busca el lado negativo. Si va a la playa y sale tarde, que me ha cogido mucha caravana, ahora llega a un sitio y está en la playa, encuentra un buen sitio, todo perfecto, pero hoy hace mucha calor. Y cuando no hace calor, que está nublado. Y cuando no, bueno, son personas que siempre tienen que buscar el punto crítico de las cosas. Nunca, siempre algo... ¿No te ha pasado a ti alguna vez? Conozco a varias personas que siempre se quedan en el lado negativo de la historia. Sí, o lo buscan. Yo creo que lo buscan. Sí. Pues mira, si estás a gusto, si estás... ¿Por qué lo demás? Si hace un día, yo me acuerdo una vez... Yo me pregunto muchas veces, ¿cómo te quedas con eso solo, que es lo negativo? Sí. Y no te quedas con tantas cosas que hay positivas. Todo lo que hay alrededor. Hay un experimento de una profesora que hizo un examen y puso un punto negro en la hoja. Tenía todo el folio para escribir, pero como había el punto negro, se quedaban ahí en blanco. Ya hablaremos de eso también en otra ocasión. Es curioso, ¿eh? La mente humana. Sí, la mente humana, se fija nada más que en lo malo, ¿no? En lo malo. Es curioso. El otro día me ocurrió a mí una cosa que dije, mira, tengo que mirarle el lado positivo a esto. Y digo, porque venía de madrugada, venía escuchando atentamente un programa muy de cine, muy curioso, en el que, bueno, pues estaban dando pautas sobre una película que a mí me gustaba, y me encontré un control de alcoholemia gigantesco en el puente de Reina Sofía, pero gigantesco. O sea, ya en la curva, cuando sueltas tablada para meterte en el puente de Reina Sofía, ya empezaba ahí la cola. Y estamos hablando de que el control de alcoholemia estaba ya en el desdoble que va hacia Camas, Ruta de la Plata, o aquí San Juan de Alnafarache Gelves. Me ha cogido muchas veces ahí, ¿eh? Ahí, en medio del puente. Nunca lo había visto ahí. Me pegué como 45 minutos en el... Se estaban cayendo como moscas, como hablabas. En el control, ¿no? Y bueno, como no tenía ninguna preocupación, no había bebido, no tenía nada que la Guardia Civil pudiera hacerme la jugarreta, pues me quedé tranquilo escuchando el programa, que presté atención todo el tiempo al programa. Entonces dije, bueno, pues vale, que me voy a pegar aquí como una hora, pues nada, pues vamos a sacar el lado positivo, si no estaría una hora mosqueadísimo en el coche. ¿Te acuerdas que muchas veces hemos hablado en cuentos y tal de será para bien? Claro. Muchas veces te he equivocado de carretera, me ha pasado en muchas ocasiones. Bueno, que me equivoque de carretera es muy normal a mí, ¿no? Lo de GPS lo tengo. Sentido de orientación. Si fuera paloma mensajera, iba a pasar de hambre, porque los despistes míos son tremendos, ¿no? Pero bueno, ya como tengo GPS ya me lleva y tal, ¿no? Pero sí es verdad que ibas a tirar por un sitio, estás despistado, tirar por otro, y al poco tiempo ha habido allí un accidente. Ocurre. Siempre es para bien, siempre. Aunque pensemos en ese momento no es bueno, es para bien. Mira, estamos bien de tiempo, ¿no? Estamos justitos ya. Bueno, sí. Pues entonces, mira, ya hablaremos otro día de una terapia que viene muy bien para esto, ¿no? Que bueno, es también la que trabaja más Rafael Santander. Lo vamos a dejar ahí en el aire. Bueno, pero si quieres decir cómo se llama la terapia. Pues mira, sí, se llama terapia cognitiva. Ajá. Es cognitiva. Es un poco, voy a hacer una pequeña entrada. Es un poco que la persona que viene a tu consulta o que se dé cuenta por sí misma de sus errores, claro, con la compañía del terapeuta, y se dé cuenta, y tú no sabes la importancia que tiene esto, ¿no? Viene de Platón, curiosamente, porque Platón hablaba de una manera para convencer a la gente, pero al final terminaba convenciéndose uno mismo. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Estos eruditos tenían mucho tiempo para pensar. Y bueno, el comentario que iba a hacer es lo de Google. Google, cuando publicó en cierto momento que la mayoría de la gente que consulta Google busca cosas sobre la felicidad. Curioso, ¿eh? ¿Eh? Mira que podía buscar cosas, ¿no? Pues busca cosas sobre la de esto. Y bueno, pues bueno, lo único que puedo decir como final es que ministra ser feliz, no te distraiga, ¿sabes? Así que carpe diem y vive el momento. Es que es muy bueno, porque es focalizar, en vez de en otras cosas, focalizar en ser feliz. Estoy haciendo ahora talleres de focusing. Claro. Precisamente para poner nuestro empeño en vez de autodestruirnos o miles de cosas que ponemos un empeño absurdo que no nos sirven para nada, poner el empeño en ser feliz sería maravilloso. Las cosas buenas de la vida. Claro, sería maravilloso. Jesús Molina, pues te espero el lunes que viene. Aquí estaremos. No sé si tienes claro el tema de la semana que viene o todavía no. Bueno, todavía no mucho, pero mira, podemos hablar sobre el tema este, ¿no? Bueno, tú sabes que... Pero es que quiero que sea un poquito más dinámico, menos técnico, ¿no? Tienes toda la libertad. Ya hablaremos en otra ocasión, ya veremos. La semana que viene te espero con más cositas, Jesús. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien. Pasa una semana maravillosa. Un abrazo a todos. Un abrazo enorme. Hasta luego, Jesús. Adiós. Nosotros también nos vamos. Yo te espero mañana en directo, como siempre, a partir de las 11 aquí en Gelves en la Onda. Besitos, hasta mañana. Loving and dying. Like boys, to be girls, to do boys like that.